Como cada viernes en la sintonía de la mañana, nosotros vamos a marcharnos de viaje. Lo vamos a hacer gracias al espacio que durante toda esta temporada veraniega nos va a ofrecer Jorge Carrasco desde Viajes Carrefour, proponiéndonos distintas propuestas de viaje, de destinos turísticos para conocer de cara, bueno, pues a lo que pueden ser nuestras vacaciones de verano. Jorge Carrasco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío. Destinos turísticos, la semana pasada cruzamos el charco, nos fuimos hasta San Francisco, bastante lejos. Hoy nos vamos a quedar mucho más cerquita, nos vamos a quedar en la ciudad portuguesa de Oporto, ¿verdad? Es la elección que nos traes en el día de hoy. Sí, bueno, Oporto algo más cercano, algo más cómodo visitar, y bueno. Es la segunda ciudad más grande de Portugal, por detrás de Lisboa, con 1.700.000 habitantes aproximadamente. Bueno, y su cercanía a España hace que sea un destino muy cómodo y bueno, y muy atractivo para los turistas españoles, incluso desde algunos puntos de España, pues para una escapada de fin de semana. Está situada al norte de Portugal, junto a la desembocadura del río Duero, y es un lugar muy especial. Tal vez sea por el aire de decadencia que lo invade, o la vida que se respira en ella, por sus elegantes barrios y villas señoriales, en contrapunto con las calles estrechas y viejos callejones que han hecho que la UNESCO lo haya declarado Patrimonio de la Humanidad. Oporto es una ciudad para recorrerla andando, disfrutando al máximo de sus estrechas callecitas, cargadas de historia, de nostalgia. Un paseo al anochecer junto a la ribera del río Duero, la sensación que produce entrar en el mercado de Bolao, o el sabor de sus vinos dulces conocidos en todo el mundo, bueno, son una de las cosas que no nos podemos poder perder en Oporto. Pues muchas cosas que ver, que visitar y que conocer, y que nosotros vamos a ofrecerle a nuestros oyentes en el día de hoy, marchándonos hasta Oporto. Gata na canastra, a caravela no coração, a fragata na canastra, a caravela no coração, a fragata em vez de corvos no chão, gaivotas vêm poisar quando o vento alava o bar. Tem algas na cabeleira e nas veias o latido do motor de uma traineira, e nas veias o latido do motor de uma traineira. Vende sonhos e marzia, tempestades a pergunta. Pues como siempre, vamos a comenzar por el principio y ofreciendo esa contextualización histórica de la ciudad, ¿no? Vamos a conocer parte de la historia de Oporto, pues para saber qué lugar vamos a visitar en realidad. Oporto, la ciudad que ha dado nombre a Portugal, antiguamente Calais, era una pequeña aldea celta, ubicada en la desembocadura del Duero, a la que los romanos añadieron un puerto de Calais, Portus Calais, origen del topónimo de Portugal. La pequeña aldea fue ocupada por los romanos, convirtiendo a Portus Calais en una parada obligada en la ruta entre Braga y Lisboa. En el año 456 fue tomada por el rey visigodo Teodorico II, y bueno, los visigodos gobernaron la ciudad hasta el año 716, que fue conquistada por los árabes. Los árabes permanecieron en Oporto hasta que fue reconquistada por el rey Alfonso I de Asturias, y bueno, tras la reconquista quedó casi abandonada, hasta que en el 880 el último rey asturiano Alfonso III la mandó repoblar. En 1096 el rey Alfonso VI de Castilla y León casó a su hija Teresa con Enrique de Borgoña y les concedió un condado, el condado portulacense, con capital en Oporto. Pertenecía a la corona del reino de Castilla y León. El artífice de la independencia del condado portulacense del reino de Castilla y León fue Alfonso Enrique, Enríquez, hijo de Teresa y Enrique de Borgoña, que en 1138 venció en la batalla de Aurique a los musulmanes, y bueno, y en esta fecha está considerada la base de la independencia de Portugal. 100 años después, en el 1143, el conde Alfonso Enríquez consiguió ser reconocido como rey de Portugal por el rey Alfonso VII de Castilla y León con el nombre de Alfonso I Enríquez, consolidándose pues la independencia de Portugal, que bueno, que ya dijimos que empezó a fraguarse en esta batalla de Aurique. Uh-huh. En 1383 la ciudad de Oporto apoyó el levantamiento del gran maestre de la Orden de Avis, el futuro rey Juan I de Portugal, contra los castellanos que accedían a Lisboa. En 1387, Juan I de Portugal se casó con Felipa de Lancaster, nieta del rey Enrique III de Inglaterra, y con este matrimonio surgió el Tratado de Windsor, y con él la alianza militar en vigor más antigua del mundo entre Portugal e Inglaterra. Una fecha también destacada fue el año 1394, nació en Oporto Enrique el Navegante, hijo de Juan I de Portugal. Enrique el Navegante, bueno, uno de los más importantes descubridores y navegantes portugueses, que forma parte, bueno, de la historia del país vecino. Los descubrimientos enriquecieron Portugal, que se convirtió en el centro europeo del comercio marítimo, y sus puertos, entre ellos Oporto, pues vivieron una época de fuerte dinamismo. En Oporto se desarrolló una gran tradición marítima y comercial que le puso a la cabeza de la industria portuguesa la construcción de buques. Durante 60 años, entre 1580 y 1640, ya si damos un salto, España y Portugal pues estuvieron unidos en el imperio más grande jamás conocido. En 1580, Oporto se puso del lado del prior de Crato contra Felipe II de España, que se disputaban el trono portugués, y también apoyó la revuelta de Lisboa en 1640, que fue la fecha en que se puso fin a la unión de los dos países. En 1756 Oporto se convirtió en el centro de la insurrección contra el marqués de Pombal, que pretendía crear un monopolio británico con los vinos de Oporto. También mencionar que, bueno, durante la invasión napoleónica los españoles ocuparon Oporto en 1807, y dos años después, en 1809, pues fue recuperada por el general Soult para los franceses. En el siglo XVIII pues fue una época dorada de Oporto. La ciudad experimentó un cambio colosal, llenándose de bellos edificios de corte neoclásico y barroco. El motor de la pujanza económica se debió al desarrollo de la industria asociada a sus famosos vinos. Oporto está considerada una ciudad liberal y progresista. Su tradición de lucha por los derechos civiles ha dado a Oporto pues esa fama de liberal. Durante el siglo XIX fue una cuna de importantes poetas y escultores. En el año 1820 Oporto es escenario de un levantamiento militar que acaba con la monarquía absoluta, dando paso a una constitución liberal. Oporto también fue el bastión de Pedro IV de Portugal y I de Brasil en las luchas entre liberales y absolutistas. Entre 1832 y 1833, pues la ciudad aguantó el asedio de los absolutistas. Con la ayuda de España, pues los absolutistas se rindieron. No obstante, la victoria liberal se fraguó a costa de numerosos sacrificios de los habitantes de Oporto, que heroicamente pues se batieron en defensa de la Carta Constitucional. En 1890 pues se construyó el puerto de Leixões, que impulsó el crecimiento económico de Oporto, y a principios del siglo XX, pues con la llegada de la República, pues la ciudad se transformó. Símbolo de esta época pues es la construcción de la Avenida de los Aliados. Si ya nos vamos al siglo XX, pues en 1919 pues un intento de independencia de Lisboa, de la capital, llevado a cabo por Pavia Cruzeiros. Esto convirtió a Oporto provisionalmente en la capital del norte de Portugal. Sí. La inmediata reacción republicana pues acabó con el levantamiento. Durante la dictadura de Salazar, que perduró hasta la Revolución de los Claveles de 1874, pues se mejoraron muchas las infraestructuras, pues destacando en Oporto la construcción del puente de Arribada en 1963. Ya si nos remontamos ya a épocas más recientes, pues en 2001 Oporto fue junto a Rotterdam capital de la cultural de Europa, y para tal evento pues se construyó el llamativo auditorio Casa da Música en Boa Vista, símbolo de esta capitalidad. Hoy Oporto, pues económicamente hablando, se está quedando un poco a la zaga de Lisboa, aunque bueno, aunque sigue manteniendo su fama de ciudad trabajadora, abierta y acogedora. Pues una ciudad interesante con bueno, pues todos esos acontecimientos históricos, ¿no?, que nos ha relatado, que sin duda pues le da vida, ¿no?, a lo que es la propia ciudad. Y bueno, desde el ámbito de la localización también interesante, porque está muy cerquita de Galicia y podemos aprovechar incluso para escaparnos, ¿no?, y para desde Oporto como sede pues visitar otras localizaciones, claro, ¿verdad? Sí, por ejemplo, hacemos una escapada a Galicia, no sé, a Salamanca, pues desde ahí podemos hacer una escapada, como dices, pues por la cercanía, una escapada de fin de semana, combinada con una estancia en alguna otra zona de España. Pues sí, interesante también, ¿no?, quedarnos, por tanto, en esa ciudad. Bueno, pues en Oporto estamos. ¿Dónde podemos dormir? ¿Dónde nos alojamos? Mira, una de las características de Oporto también que hacen que sea interesante a la hora de visitarla es que los precios son bastante bajos. Entonces, con bajo presupuesto podemos tener una estancia, ¿no? Podemos reservar una habitación doble en un hotel cómodo pues por unos precios mucho más económicos que en cualquier otra ciudad europea. ¿Las mejores zonas para dormir? Pues bueno, una de las mejores zonas para alojarse en Oporto y con mayor concentración hotelera son los alrededores de la Torre de los Clérigos y la zona cercana a la Plaza de la Libertad, que es en pleno corazón de la ciudad. Otra zona recomendable para buscar alojamiento, pues la Plaza Batala y el Mercado de Dovolá, lugares cómodos y bueno, a muy poca distancia del centro de Oporto. Si lo que queremos es una zona más tranquila, algo más alejada del centro, pues también podemos buscar alojamiento en la zona de la Plaza de la República. Estos alojamientos nos decías que son un poco, bueno, pues más baratos si lo comparamos con otras ciudades europeas, que pueden ser más costosos. Sin embargo, la calidad de los alojamientos de los hoteles donde nos podamos quedar, ¿son similares? Son similares. Ten en cuenta que estamos acostumbrados al alto estándar del alojamiento en España. Eso no lo vamos a encontrar en todos los hoteles europeos. Si nos vamos a París, si nos vamos a Londres, hay hoteles muy caros de 3 estrellas, 4 estrellas, que dejan bastante que desear. En Oporto podemos encontrar buenos hoteles a un precio asequible. O sea que sí que compensa, ¿no?, calidad-precio en este caso. Bueno, vamos a conocer los barrios de Oporto y así podemos también pues saber por qué zona vamos a poder movernos, ¿no?, dentro de la ciudad. Sí, bueno, sin tratar de descubrirlo a fondo, pues bueno, pues vamos, las principales zonas de la ciudad, pues podemos hablar en primer lugar de la zona de la Plaza de la Libertad. La Plaza de la Libertad es el centro de Oporto y configura uno de los lugares más vivos de la ciudad. Junto a la plaza se encuentra la Avenida de los Aliados, uno de los principales ejes de Oporto. La Plaza de la Libertad, pues, es la plaza más importante de Oporto y bueno, comunica el Oporto antiguo y el moderno. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, a escasa distancia de la Torre de los Clérigos y de la Estación de San Bento, que después hablaremos un poco de ella. En el centro de la plaza destaca la estatua ecuestre de Pedro IV, un monumento de 10 metros de altura, hecho en bronce en el año 1862, y bueno, en la escultura aparece el monarca mostrando la carta constitucional del pueblo. Desde la Plaza de la Libertad se sale a la Avenida de los Aliados, llena de edificios modernistas de principios del siglo XX, como el ayuntamiento o algunos bancos, y bueno, en esta avenida encontraremos también algunos importantes restaurantes. Ahí encontramos un McDonald's que mantiene una peculiar decoración modernista, algo curioso. Por el edificio en el que se aloja, ¿no? Imagino, claro. Si seguimos hablando de barrios y zonas de Oporto, podemos hablar también de la Rúa de Santa Catarina, es una de las principales arterias comerciales de Oporto. Bueno, además de muchas tiendas, pues encontraremos muchos cafés, entre los que destaca el Café Majestic. Ahora mencionaremos también un poco. La calle Santa Catarina es la zona comercial más importante de Oporto. Es una calle peatonal, la parte alta de la ciudad, que comienza en la Plaza de Baltala, donde podremos ver la iglesia de San Antonio de los Congregados. Avanzando por Santa Catarina, nos encontraremos el centro comercial Via Catering Shopping y muy próximo también encontramos el Mercado Volado. Si también seguimos recorriendo la calle, podemos encontrar allí una iglesia pequeñita con mucho encanto, que se trata de la Capilla de las Almas, revestida de azulejos de color azul, bueno, tan típicos de Portugal. Toda la zona de Santa Catarina pues está repleta de tiendas, de vendedores ambulantes, de restaurantes, cafeterías. Aquí podemos destacar el conocidísimo Café Majestic. Es un elegante café de los años 20, que podemos vivir ahí parte de la historia de Oporto. Fue inaugurado el 17 de diciembre de 1921 bajo el nombre de Café Élite y bueno, se convirtió en un lugar de reunión de personajes ilustres de la época y fue inspiración para escritores y artistas. Permaneció en abandono durante más de 15 años hasta que el Estado lo declaró patrimonio cultural en 1983 y bueno, y reabrió sus puertas en 1994. Si seguimos recorriendo pues zonas y barrios de Portugal, podemos hablar también de Ribeira. La zona de Ribeira, bueno, es uno de los lugares más importantes a la hora de conocer el centro histórico. Como su nombre indica, pues es la zona situada en la ribera del río. Sus coloridas y decoradas fachadas atraen la atención de todos los visitantes, tanto a las que dan al Duero y se reflejan en él, como las que forman parte del laberinto de calles que componen el barrio de Ribeira. Toda la zona esta de calles coloridas y demás las podemos ver mejor desde la orilla opuesta, desde Vilanova de Gaiga, que es una ciudad que está justo enfrente de Oporto, de la que ahora también hablaremos un poquito. Sí, porque mejor esta zona casi que verla desde lejos, ¿no? Claro, sí. Tiene una imagen muy, muy característica, muy típica de la ciudad. Y bueno, es sobre todo perfecto por la noche, un lugar con mucho encanto para pescar y cenar por este barrio. Conectando con esto, pues hablamos de Vilanova de Gaiga, que aunque a primera vista puede parecer que forma parte de Oporto, en verdad se trata pues de otra ciudad portuguesa, que se encuentra situada en el margen izquierdo del Duero, justo enfrente de Oporto. En esta zona pues donde podemos encontrar las afamadas bodegas que fabrican el vino con denominación de origen. Uh-huh. El Oporto. Una de las estampas más típicas de este paseo son los llamadas Ravelo, que son unos barquitos de madera que se construyeron originalmente para el transporte de los toneles de vino y hoy en día se utilizan como reclamo turístico para hacer pequeños cruceros por el Duero. Si seguimos viendo barrios y zonas, pues podemos hablar también de Foz, que se encuentra en la zona occidental de Oporto y es conocida pues ser una de las zonas más caras de la ciudad. Es un lugar, una zona privilegiada donde el río Duero pues se encuentra ya con el océano Atlántico. La zona de Foz, pues podemos visitar el fuerte de San Juan Bautista, una fortificación construida en el siglo XVI para proteger la entrada por vía fluvial a Oporto. También continuando por el paseo marítimo de esta zona, pues dejando el océano Atlántico a la izquierda, llegaremos a otra fortificación. Se trata del fuerte de San Francisco Javier, más conocido como Castillo del Queso. Aunque es muy pequeñito, pues tiene unas vistas muy bonitas del agua chocando contra las rocas de la costa y bueno, y también es una imagen bastante, bastante bonita. Es otro de los barrios, ¿no?, que podemos visitar también y encontrar en Oporto. Ya hemos dividido la zona, la ciudad, por localizaciones diferentes, por espacios diferentes, ¿no?, a la hora de visitarlo. Ahora vamos a centrarnos pues precisamente en los monumentos, los espacios de mayor interés que podemos encontrar en esa grandes bloques, ¿no?, que hemos destacado anteriormente. Sí, vamos a hacer un pequeño listado de los principales puntos de interés y después nos centraremos un poco en alguno de ellos. Venga. Pues bueno, hablamos un poco de la catedral de la sede de Oporto, construida en la parte de la ciudad y es preciso Oporto y es una de las visitas imprescindibles. La iglesia y la torre de los clérigos, la torre de los clérigos, la más alta de la Portugal y uno de los símbolos de Oporto, donde podemos ver tendremos las mejores vistas de la ciudad. El mercado do Bolao, con un aire decadente y nostálgico que hemos dicho que envuelve todo Oporto, es quizás uno de los mejores lugares para apreciar la esencia de Oporto. La estación de San Bento, construido a principios del siglo XX, sobre un convento, una de las visitas más especiales de Oporto también. El Palacio de la Borsa, la librería de Lelo y Irmão, una de las librerías antiguas más bonitas de Europa, en la que también nos detendremos ahora. La iglesia de San Francisco, con un interior muy, muy ostentoso, con unas pequeñas catacumbas también. Una visita también muy interesante. La Casa de la Música, construida ya en el 2000-2001, cuando se hizo capital de cultura de Europa. Bueno, es uno de los, con una arquitectura muy vanguardista, ya sería uno de los nuevos, unos símbolos del nuevo Porto. Los jardines del Palacio de Cristal, también un bonito lugar para pasear y descansar, con unos miradores, con unas bonitas vistas de la ciudad. La iglesia de San Lorenzo do Grilo, que no es una de las más grandes ni espectaculares, pero bueno, esconde en su interior un museo de arte y arqueología, y bueno, distinta al resto de iglesias de Oporto, porque son más sencillas, más austeras y también curiosas. Bueno, ya para terminar, pues podemos mencionar también la casa de Do Infante, que bueno, aunque hoy en día ya deja mucho que desear su estado de conservación, pues quizás es destacable porque en ella nació Enrique el Navegante, y bueno, también sirvió de alojamiento a muchos integrantes de las familias reales portuguesas. Bueno, pues son los lugares que podemos visitar dentro de Portugal. Vamos a detenernos en algunos de ellos de especial interés, por ejemplo, la Catedral de la Sé de Oporto, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que encontramos allí? Sí, bueno, construida en la parte más alta de la ciudad, la Catedral de la Sé de Oporto es el edificio religioso pues más importante. Está situada en el barrio de Baltala, junto a las murallas que tiempo atrás protegieron la ciudad. Y bueno, esto hace que el edificio en el exterior tiene un aspecto de fortaleza con almenas. Su construcción comenzó en el siglo XII y bueno, a lo largo de su historia ha sufrido muchas reconstrucciones. Esto hace que presente diferentes estilos. La mayor parte de la catedral es barroca, aunque la estructura de la fachada y el cuerpo de la iglesia son románicos. Y el claustro y la capilla de San Juan Evangelista pues son de estilo gótico. Bueno, en su interior las grandes columnas pues hace que aumente la sensación de estrechez y de altura de la nave central. Tiene una decoración muy sobria y las paredes están desnudas, exceptuando el altar mayor y algunas capillas pues de estilo barroco. Aquí, bueno, destacar el claustro de la catedral, que se accede por una puerta situada en el lado derecho de la catedral. Se construyó en el siglo XIV y bueno, está decorado con azulejos que reflejan escenas religiosas. Desde el claustro pues también podemos acceder también a la casa do Cabildo, que se expone el tesoro catedralicio, una colección de, bueno, de objetos de orfebrería religiosa. Es una visita, bueno, imprescindible. Está considerada pues monumento nacional. Una cosa curiosa también, que en el centro de la plaza de la catedral pues podemos ver una columna que era utilizada en su día para colgar a los criminales. Bueno, desde este punto podemos disfrutar también de unas vistas privilegiadas de la ciudad, del río Duero y bueno, y de la zona de las bodegas, al estar construida pues en la parte más alta. Merece la pena visitarla y conocerla, sobre todo el interior, ¿no? No quedarnos solo con la parte exterior para ver, sino que el interior pues también merece mucho la pena, ¿no? Porque cambia el estilo. Claro, van combinando de diferentes estilos y bueno, y sí, es una visita que es imprescindible. Bueno, pues eso es como uno de los monumentos más identificativos de la ciudad de Oporto. Luego además también tenemos la iglesia o Torre de los Clérigos. Exactamente, ¿a qué nos referimos? ¿Qué monumento es este? Es una iglesia iglesia y torre. Bueno, la iglesia empezó a construirse en 1735 en un estilo barroco. Y bueno, esta iglesia está coronada por la Torre de los Clérigos, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Este conjunto monumental del siglo XVIII pues fue construido por la Hermandad de los Clérigos Pobres en el casco antiguo de la ciudad de Oporto, en el lugar que se conoce como el Cerro de los Ahorcados, ya que en este lugar pues se enterraba a los ajusticiados. La Torre de los Clérigos es la más alta de Portugal, con 76 metros de altura y más de 200 escalones que dan acceso a una vista privilegiada de panorámica de Oporto. En la subida de la torre nos encontramos con 49 campanas que forman un gran carrillón de concierto que bueno, que nos pueden dar un susto si suenan, si suenan, ¿no? A nuestro paso. Una vez arriba, pues bueno, el esfuerzo habrá valido la pena porque podemos disfrutar de unas magníficas vistas de la ciudad de Oporto y tomar pues buenas fotos. También una de las visitas más importantes y bueno, merece la pena subir los escalones para tener una de las mejores vistas panorámicas de la ciudad y echar alguna fotografía. Para situarnos también, ¿no? Y poder ver esa panorámica de la ciudad que nos ofrecen monumentos como este. El mercado, nos vamos a ir al mercado, ¿no? Para visitarlo también, uh-huh. Que es uno de los puntos de encuentro prácticamente en todas las ciudades antiguas, ¿no? Sí. Todas las ciudades con historia. Sí, el mercado Dobolao, pues cerca de la Avenida de los Aliados, una de las zonas más animadas y populares de la ciudad de Oporto. Mercado desde 1914, se vende carne, pescado, frutas, flores y bueno, y otros muchos productos. El mercado tiene varias plantas en la que los comercios pues se distribuyen en torno a un gran patio central. En el interior de este inmenso y bueno, y también decadente edificio pues se conserva la esencia de lo que es la ciudad de Oporto. Bueno, en toda esta zona de mercado pues veremos montones de tiendas, muchas de ellas de bacalao que no se han modernizado, bueno, y conservan su aspecto antiguo. Es otra de las visitas que no nos podemos perder. Bueno, aunque tenga un aspecto de jadez y literalmente bueno se caiga a trozo, pues es uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad que tiene este ambiente un poco nostálgico que envuelve, sí. Envuelve toda la ciudad. Es un punto de referencia donde podemos ver la auténtica vida de la ciudad. Merece la pena visitarlo y bueno, y dejarnos envolver con este ambiente nostálgico que decimos que lo envuelve. Es como un espacio que nos traslada a otra época, ¿no? Uh-huh, sí. A otro periodo histórico de Oporto en este caso. Y si bien decías que tiene ese aire decadente, porque bueno, pues no es moderno ni mucho menos, ¿no? Uh-huh. Ni tampoco vamos a encontrar la última tecnología quizás en la edificación, pero sí que tiene ese encanto particular. Ese encanto particular, ¿no? Y bueno, y el aire este de un poco de decadencia, uh-huh. de hace bueno que sea una visita diferente y meternos un poco en la auténtica vida, sí, ¿no? Claro. Y sobre todo pues quedarnos con los olores, con los colores, ¿no? Que siempre es lo que nos puede llamar la atención. Los sonidos, el ruido. Uh-huh. Claro. Bueno, pues eso es el mercado y nos vamos ahora hasta una estación de tren que también tiene su interés. Uh-huh. La estación de San Bento, construida a principios del siglo XX sobre los restos de un antiguo convento. Pues bueno, como hablamos, este aire melancólico y antiguo que envuelve toda la ciudad, pues también lo podemos encontrar en esta estación. Aunque ya su fachada pues es señorial, pues la verdadera joya se encuentra en su interior. Un hall decorado con más de 20.000 azulejos que retratan un poco la historia de Portugal. Bueno, podemos considerarlo también como una de las visitas obligadas. Está en el centro de la ciudad y bueno, no os conforméis con ver solamente la fachada, entrar en su interior y admirar también un poquito esto, los azulejos. También la vamos a utilizar pues bueno para tomar alguno de los trenes con destino a la zona cercana, a la zona, uh-huh. de Viñedo, a bonitos pueblos cercanos como Guimarães, Braga, Viana do Castelo. Entonces, bueno, también puede ser una visita obligada. Una estación de tren que, bueno, pues casi que puede ser utilizada como escenario cinematográfico, película. ¿Verdad? Sí. En muchas ocasiones por su belleza, desde luego, y por lo peculiar que resulta. El Palacio de la Bolsa. Uh-huh. Bueno, el Palacio de la Bolsa de Oporto es ahora mismo la sede de la Asociación Comercial de Oporto y se encuentra situada en el pleno centro histórico de la ciudad. Fue construido sobre las ruinas del convento de los franciscanos que se destruyó por un incendio. Su construcción comenzó en el 1842 y pasó casi medio siglo hasta su inauguración en el 1891. En el interior de este edificio neoclásico, pues calificado como monumento nacional, pues encontraremos un primer patio central o patio de las naciones cubierto por una estructura de vidrio que dejan entrar gran cantidad de luz al interior del palacio. Podemos subir por una preciosa escalera de granito y mármol a la segunda planta donde podemos recorrer habitaciones como la Sala Dorada, cubierta con pan de oro, la Sala de las Asambleas Generales y algunas otras salas importantes como por donde se hacen reuniones y demás, y bueno, hasta llegar a la más importante, la Sala Árabe, de más de 300 metros cuadrados, una sala de estilo morisco que está inspirada, bueno, un poco en la Alhambra, y allí se llevan a cabo pues recepciones oficiales. Es otra de las mejores visitas de Oporto. Las visitas son guiadas y bueno, muestran aspectos muy, muy interesantes también de la historia de la ciudad. El uso que tiene en la actualidad, que no tiene nada que ver con lo económico, sino simplemente como un edificio para, bueno, por recibir, en este caso, a grandes mandatarios, ¿no? Y demás. Sí, ese de la sección comercial de Oporto, y bueno, también se utiliza para recepciones Bueno, pues ahí queda esa localización también interesante para poder visitarla. Y ahora vamos a quedarnos con otro lugar con encanto, ¿no? Como decíamos antes, una librería que es la más antigua de toda Europa. Sí, la librería Lelo e Irmão, situada en pleno centro de la ciudad, muy cerquita de la Torre de los Clérigos. Y bueno, está considerada una de las librerías más bellas de Europa. Si no es la más antigua, una de las más antiguas. Un edificio de estilo neogótico, bueno, construido en 1906. Y bueno, ahí alberga esta librería de Lelo y Irmão. En su interior, pues multitud de detalles antiguos consiguen un ambiente capaz de transportarnos pues 100 años atrás. Enormes estanterías de madera, pues llenas de libros que llegan hasta el techo, y con una preciosa escalera de madera labrada, pues que está en el centro del local. Arriba, pues una vidriera en el techo que proyecta luz natural, dando vida, bueno, a un escenario sin igual. Tanta magia envuelve a esta librería que, bueno, que ha sido utilizada como escenario para rodar algunas películas de Harry Potter, algunas escenas de las películas de Harry Potter. Es otra visita obligada, más que un lugar donde ir a comprar libros, bueno, es un lugar para perderse en cada rincón. Es una pasada, la verdad, que visitar la librería es meternos prácticamente en otro mundo, ¿no? Por ese estilo neogótico quizás en el que está realizada, pero además también porque nos recuerda, ¿no?, a esa película que tú decías, ¿no?, a Harry Potter, claro, y a ese momento en el que acude a la librería. Y bueno, pues sí que es bastante... un poco mágica, ¿no? Interesante visitarlo, y bueno, yo creo que además nos puede sumerger en un mundo, en el mundo de los libros. El mundo de los libros, el mundo literario. Claro. Lleno de un poquito de magia, sí, la verdad que las imágenes, si tenéis ocasión de verlas, pues merece la pena. Lo que no sabemos si los libros son solo en portugués o podemos encontrar alguno también en español, ¿no? Lo digo a realizar alguna adquisición en esa librería, que sería interesante, ¿no?, que no fuera. Pues habría que verlo. Sí. Bueno, vamos con la iglesia de San Francisco, que es también otro de los lugares de interés de Oporto. Sí, los frailes franciscanos comenzaron a construir la iglesia de San Francisco en el 1245. Más tarde tuvo que ser reformada tras un incendio que destruyó el antiguo claustro y parte de la iglesia. Aunque los orígenes de la iglesia son románicos, bueno, como muchas otras iglesias catedrales, pues posteriormente fue transformada a diferentes estilos y pasó a estilo gótico, y más tarde adquirió también pues decoración barroca. El interior tiene tres naves revestidas con tallas doradas, en las que se cree que se emplearon más de 300 kilos de polvo de oro. Tanto es el oro que reviste la iglesia que años atrás pues fue cerrada al culto por ser demasiado ostentosa por la pobreza que lo rodeara. En la nave lateral izquierda se encuentra uno de los mayores atractivos de la iglesia, que es el árbol de Jesé, una escultura de madera policromada, considerada una de las mejores del mundo en su género. Bajo el suelo de la iglesia de San Francisco pues se esconden sus catatumbas, un lugar donde se encuentran enterrados pues muchos de los hermanos de la orden de los franciscanos, así como algunas de las familias nobles de la ciudad. Además de las sepulturas, en las catatumbas hay un osario con miles de huesos humanos que se pueden observar a través de un cristal colocado en el suelo. Bueno, también una visita diferente, una visita curiosa. Un poco más morbosa, pero bueno, también tiene su interés histórico, ¿no? Desde luego. Nos vamos a ir a los jardines. Jardines, por ejemplo, que encontramos dentro de Oporto, por ejemplo, en el Palacio de Cristal. Sí, llamado los Jardines del Palacio del Cristal, pues se encuentra en la parte alta de Oporto y forman un espacio muy verde y agradable, desde el que se puede disfrutar de unas vistas privilegiadas de la desembocadura del río Duero en el Océano Atlántico. En los jardines podemos visitar pues varias zonas temáticas, como el jardín de las plantas aromáticas, el de las plantas medicinales, el jardín de los sentimientos, el jardín de las rosas o el bosque. También una visita muy bonita, una forma de relajarse y disfrutar bueno, de las preciosas vistas de la ciudad. Sí, bueno, si tenemos pensado visitar los jardines, pues puede ser un buen momento para también acercarnos al museo romántico, muy próximo a estos jardines. Bueno, estoy mirando por aquí todas estas localizaciones en un pequeño mapita de Oporto y sí que lo interesante es que todo está prácticamente en la misma zona, ¿no? Todos estos espacios que hemos, localizaciones que hemos estado destacando, pues se encuentran aglutinadas en una misma área, que eso es lo interesante, pues a la hora de desplazarnos, ¿no? Porque no es lo Claro, mismo de una punta a otra. es una ciudad que se puede recorrer A pie, a pie perfectamente, ¿no? perfectamente las zonas principales, aunque bueno, también tengamos que utilizar algo transporte público, pero es una ciudad muy cómoda para ver andando. No es una ciudad tampoco excesivamente grande y bueno, sobre todo las zonas de interés turístico pues están todas muy muy muy centralizadas, muy bien, muy localizadas. A lo mejor sí que tenemos que desplazarnos para ver alguna que otra Sí. localización diferente, pero sí que en la gran mayoría, monumental sobre todo, que es la que hemos estado recogiendo hasta ahora, sí que podemos encontrarla. Si queremos irnos de museo, Oporto, ¿qué oferta tiene? No es una ciudad que destaque por su grande museo, pero bueno, como función y galería de arte, pero bueno, hay algunos museos que sí merece la pena visitar. Los museos más importantes de Oporto, podemos hablar del Museo Soares do Rei, es el museo más antiguo de Portugal y el más importante de Oporto. Y bueno, cuenta con una importante colección de pintura y escultura. Podemos también hablar de la Fundación Serralves. Bueno, esta fundación tiene como misión promover el arte contemporáneo y en la fundación se encuentra el Museo de Arte Contemporáneo de Oporto y bueno, también podemos ver unos espléndidos jardines. El Museo do Carro Eléctrico, que bueno, en el museo se exponen tranvías de diferentes épocas, así como uniformes y fotografías históricas. Hoy en día el tranvía, bueno, ha quedado en desuso por los nuevos medios de transporte en Oporto. Otros museos importantes, pues el Museo Militar, que contiene una de las colecciones de miniaturas militares más importantes del mundo. También bueno, podemos ver una muestra de armamento, uniformes y otros artículos relacionados. El Museo Romántico, que hemos hablado antes, que está cerca de los jardines del Palacio de Cristal. Fue la residencia elegida este museo en su día por el rey Carlos Alberto de Cerdeña para pasar sus últimos días de exilio. Y bueno, la casa está reconstruida como era en el siglo XIX. También, bueno, para terminar también la casa museo del general Junqueiro, de la, perdón, la casa museo de Guerra Junqueiro, realizada en un estilo barroco en el siglo XVIII y bueno. Perteneció al poeta Guerra Junqueiro y bueno, en la visita se pueden ver todos los artículos que reunió durante su vida, pues este importante poeta portugués. Pues esos son los museos que podemos encontrar, pero sin duda de Oporto, cuando uno piensa en esta ciudad portuguesa, lo primero que se le viene a la cabeza por denominación de origen es el vino. El vino de Así que Oporto. las bodegas de Oporto es un lugar obligado de visita. Además, como tú decías antes, podemos coger ese barquito característico también, ¿no? Para cruzar y para poder visitar Claro. esa localidad, ¿no? Donde se encuentran en realidad las bodegas de Oporto. Sí, decimos eso, que justo enfrente de la ciudad de Porto, en la localidad de Vila Nova de Gaia, que bueno, que podemos considerarla como casi casi casi casi Oporto, es donde se ubican la mayoría de las bodegas. Bueno, en las que desde hace cientos de años pues se envejece este vino fortificado más famoso el vino fortificado más famoso del mundo, el Oporto. La diferencia fundamental del vino de Oporto con el resto de vino es el aguardiente que le añaden para interrumpir la fermentación. De esta forma se conserva la dulzura original de las uvas, conservando un alto nivel de alcohol. La idea de añadirle el aguardiente al vino surge en el siglo XVII, cuando los comerciantes ingleses se interesan por comprar los vinos portugueses Pero bueno, estos vinos no soportaban los largos viajes en barco a los que los sometían. Para conservarlos. Entonces, bueno, pues empezaron a fortalecerlos con el aguardiente para que no se estropeara. La visita de las bodegas, pues bueno, en Vilanova de Gaiga podemos visitar montones de bodegas de vino de Oporto. En cada una de ellas, pues bueno, un guía nos acompañará a lo largo de sus instalaciones, explicándonos dónde se hace la vendimia y, bueno, un poco el proceso de elaboración de sus vinos. Al final de la visita, en cada bodega, pues se ofrecen dos copas de vino para su degustación, una de vino tinto y otra de vino blanco. Para la visita de la bodega sí es interesante pedir la hora de visita con tiempo, porque digamos, la visita a cada hora se hace en el idioma que elige la primera persona que compra las entradas. Entonces, bueno, es interesante hacerlo con tiempo para, por si queremos una visita en español, para que no las puedan dar. Pues no me va a enterar de nada. Si tenéis planeado visitar las bodegas, pues bueno, podemos ahorrar también comprando entradas combinadas que nos combinan, por ejemplo, diferentes bodegas, por ejemplo, Sandeman, Offley, Ferreira. Cerca de la bodega, pues, como has dicho, lo del el tema del paseo en barco, pues las mismas agencias de los paseos en barco pues nos ofrecen entradas con bodegas que nos combinan con los tours en barco. Son ofertas interesantes, bueno, y los barcos muchas veces lo combina el paseo en barco con una visita gratuita de la bodega. O sea que podemos hacer una cata, ¿no?, del vino, de la bodega en este caso que nosotros acudamos a visitar. Cuidado con la cata, que el vino sube. Y más este que está enriquecido con el aguardiente. Claro que sí. Bueno, pues si beber es un lujo en Oporto, pues comer también, ¿no? Comer, bueno, pues la gastronomía portuguesa sabemos que es también muy rica. Y bueno, y en Oporto podemos encontrar restaurantes para todos los gustos y presupuestos. Hay algunos lugares que ofrecen platos del día a precios baratísimos y, bueno, también restaurantes de mayor categoría si vamos con presupuestos menos ajustados. En Portugal, pues el horario de comida, el almuerzo sobre la una y la cena pues alrededor de las 8. Es importante que no nos retrasemos mucho a la hora de la cena, ya que hay muchos restaurantes que comienzan a cenar sobre las 9. Si hablamos de los platos típicos de Oporto, pues decimos como Portugal, Oporto, el país de Portugal, pues Oporto es una ciudad con una gastronomía muy variada que nos permite degustar pues gran cantidad de sabores típicos. Sin duda el plato estrella pues, de Oporto es el bacalao, preparado de diferentes formas. Otro de los platos preferidos de Oporto son las tripas a moda de Oporto, similares a la fabada de callos española. También, bueno, podemos hablar también de la francesina, son una especie de sándwich de jamón y queso, salsicha fresca, filete de ternera, huevo y otros ingredientes. Al igual que el resto de Portugal, otro de los platos típicos de Oporto son las sopas. Las hay de montones de sabores y, bueno, y por todas partes. Podemos encontrar restaurantes de comida rápida que solo venden sopa. Incluso en los McDonald's también podemos disfrutar de una sopita caliente. También la repostería en general es de una calidad muy alta. Uno de los postres que merece la pena son las natas, unos pastelitos de crema hecha a base de nata que recuerda mucho a los famosos pastelitos de Belén típicos de Lisboa. Bueno, para acompañar según qué plato, pues nada mejor que un buen vino de Oporto. Claro. Bueno, pues ahí queda también esa gastronomía rica, ¿no?, que podemos encontrar en Oporto, de la que podemos disfrutar. Claro. Sí, también decir que las raciones de comida son bastante, bastante generosas y bueno, también tenemos que tener cuidado con los aperitivos, que como en muchos sitios de España no los ponen, pero no van incluidos en el precio. Entonces, si se consumen, deben de pagarse. En algunos sitios ya te advierten para evitar malos entendidos. Ah, bien, que el platito de aceitunita que nos acompaña con la bebida, eso hay que pagarlo, ¿no? Sí, sí. Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, cosas peores, ¿no? En otras ciudades hemos visto. ¿Mejores zonas donde cenar, donde poder comer? Bueno, las zonas más animadas, pues en la zona de Ribeira, por ejemplo, llena de restaurantes, en la zona del río, en la parte más baja de la ciudad, a orillas del Duero, pues numerosas opciones de restaurantes y también podemos tener una agradable vista del río mientras cenamos. Podemos a la orilla enfrente, Vilanova de Gaida, donde brillan los carteles iluminados de las bodegas, una estampa también muy típica. otra zona con, bueno, con relativo ambiente, también la zona de la Plaza de la Libertad, la Avenida de los Aliados y la cercanía de la Torre de los Clérigos. Pues son las diferentes localizaciones donde podemos además también disfrutar de una buena cena en Oporto. Y si queremos llevarnos algún souvenir, las compras, ¿qué tal? ¿Cómo es Oporto para poder comprar? Bueno, quizá no es un lugar típico para ir de compra, bueno, pero como cualquier ciudad, pues ofrece diferentes posibilidades. Podemos encontrar tiendas de artesanía tradicional, con también los mercados, también centros comerciales modernos. Podemos llevarnos la típica botella de vino de Oporto. La zona comercial más importante, pues la Rúa de Santa Catarina, pues, donde se encuentran algunas de las mejores zonas, tiendas de la ciudad. Tenemos también junto al Mercado Bolao, encontramos un centro comercial, el Porto Gran Plaza, ya más moderno, de reciente construcción, con 5 plantas, más de 75 establecimientos, con complementos, electrónica, zapatería, librería. También, aunque no tengamos planeado hacer compras, pues también conviene acercarse al centro comercial Vía Catarina Shopping, situado en la Rúa Santa Catarina. En la parte superior del centro comercial, pues también encontramos una zona llena de restaurantes decorados como si fueran casas típicas portuguesas. Como hemos dicho, los productos típicos de compra, pues el vino de denominación de origen, que bueno, que antes de elegirlo, pues podemos hacer una visita a las bodegas y hacer una cata de los diferentes tipos. Y bueno, también pues los que hemos hablado de dulces típicos de allí, las natas, que también son muy buenos y también están interesantes para un regalo. Un buen lugar para estos productos típicos y otros alimentos como bacalao y demás, pues el mercado de Bolao del que hemos hablado antes. Que podemos adquirir además todos esos productos, ¿no? Y llevárnoslo pues, para nosotros mismos y también pues como obsequio, ¿no? De visita de nuestra estancia en Oporto. Pues todo esto es lo que nos ofrece la ciudad de Oporto, que no es poco, muchísima información la que Y hemos mucho dado más. y mucho más, claro que sí, que podemos encontrar si nos marchamos de viaje hasta Oporto, una visita para conocer y para disfrutar. Y bueno, pues desde Viajes Carrefour además también se trabaja en otras propuestas de destino turístico que si te parece, Jorge, nos puede presentar. Bueno, sí, pues tenemos ahora un pequeño catálogo de diferentes ofertas para reservas antes del 31 de julio. Bueno, que nos ofrece costas por toda España con precios desde 20 euros en diferentes regímenes. Islas a precios de 338 euros. Caribe desde no 999 euros. Circuitos culturales por España desde 305 euros. Grandes viajes ya, Costa Rica, Nueva York, Perú, Bali, ya desde 1.400 euros, siempre reservando antes del 31 de julio, cruceros, en fin. Si alguien está interesado, pues puede pasarse por allí por la agencia y puede echarle un vistazo a este catálogo. Si nos vamos ya un poquito a la feria de Ubrique, bueno, recordar la excursión que tenemos en Madrid, Toledo y alrededores, 11 al 16 de septiembre, 350 euros con autobús de Ubrique y acompañante durante todo el recorrido, excursiones diarias, pensión completa, almuerzos en restaurantes. Y bueno, y ya si alguien quiere algo de costa, pues las ofertas para la feria en todo incluido, en Costa de Huelva, Costa de Cádiz, Costa del Sol, ¿vale? Diferentes ofertas también para esa semana de feria que son bueno, pues muchos los que disfrutan prácticamente de ese periodo vacacional tan solo para poder acudir, bueno, pues a disfrutar, ¿no? De ese tiempo libre, así que ahí quedan esas propuestas también de cara a la feria de Ubrique que llega desde Viajes Carrefour. Nosotros nos vamos a quedar aquí agradeciendo a Jorge Carrasco que nos haya atendido en la mañana de este viernes, dándonos a conocer la ciudad de Oporto y volvemos, si te parece, la próxima semana para conocer Perfecto, nuevos nos vemos la destinos. semana que viene. Gracias.